por momentos. Ahora comienza a limiar, con Fidel Mouzo. En Teleadictos seguís usando Skype o estáis más modernizados como yo usando CleanFit. Pues en Teleadictos estábamos usando Skype, a veces usábamos otra cosa que le gusta a Alex, que es también, es un tipo como esto también, una sala, ahora no te sé decir el nombre, pero el último día fue fatal. De hecho, si escuchas el último Teleadictos, a mí me da grima escucharlo, porque iba muy mal. Supongo que porque está todo el mundo conectado y las redes son peores o cosas así, ¿no? Pero iba muy mal. Yo el próximo les voy a decir volver a Skype. O esto de CleanFit, que no lo conocía. Este está bien, sobre todo cuando es conversación one to one. Si tienes que meter a más gente es complicado, sobre todo porque al no tener versión de pago, mete al que aloja, digamos, el audio, el que lo crea, la sala, lo graba en su pista, pero a todos los demás van en una pista única. Entonces ahí sí que ya es más complicado igual para editar después y tal. Pero bueno, Lorena, la mítica, la legendaria, la diva del podcasting de Macae. Gracias por venir a charlar, a limiar. Gracias a ti por acordarte de mí. Bueno, yo creo que hace tiempo ya que era una aspiración, ¿no? Yo, incluso hasta si me apuras, alguna vez de las que nos reuníamos para organizar el retiro tenía ese pensamiento de decirte, oye Lorena, a ver cuándo vienes a limiar. Pero bueno, que ha tenido que ser en confinamiento porque igual si no, aún estábamos esperando. Sí, fíjate, sí, llevaba un año sin grabar el podcast, ha tenido que venir el confinamiento para que vuelva a Teleadictos, así que sí. Hace poco hablaba con Emmanuel de aquella Corupot en 2013, ¿te acuerdas? La que promovió Esteban de Zafarrancho, que creo que si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que era la zona del Orzán, no, del Agra del Orzán, por allí andábamos, ¿no? Sí. Ya ha llovido, ya van como siete años ya de esto. Y aunque es verdad que ha llovido mucho en aquella Corupot, en este mundo podcastero, en aquel momento, aunque no nos conocíamos mucho, yo creo que era la primera vez que nos poníamos cara a la gran mayoría, los había más o menos conocidos, pero es que yo creo que en esa situación la más conocida o la que todo el mundo sabía quién eras tú. Sí. Yo creo que sí, ¿no? No te acuerdas. Porque nosotros... No, yo me acuerdo, pero... Quiero decir, soy más conocida de lo que me doy cuenta. Es cierto que es más fácil porque cuando yo empecé había muy poquitas chicas. Entonces también es más fácil que se queden, incluso siendo del mismo podcast a lo mejor, ¿no? Que se queden conmigo o con Charo en aquel momento que con los chicos que decían, es que me confundo a Miguel con Nacho, tal. Porque claro, chicas había muy pocas. Entonces somos las que dejamos la primera huella. ¿Desde qué año grababas ya? O sea, estamos hablando de que aquello fue en 2013, pero habías empezado antes, claro, porque si todo el mundo te reconocía, todos sabíamos quién era Dumacay. Pues yo creo que empecé en... Mis primeras JPods son las de Alicante y eso fue 2011, ¿no? Así que 2011. Yo empecé como en mayo de 2011 y las JPods fueron en octubre. Espera, escucha que... Espera, escucha que te voy a poner un audio. Bienvenidos. Bienvenidos a Nosotros También Tenemos Podcast. Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo. Nuestro espectáculo va a comenzar. Con nuestra voz y vuestra atención, todos vamos a participar. Llegó el momento. ¿Qué recuerdos te trae esto? Bueno, me dejas alucinada. Yo soy consciente de que grabé esto, pero no me acordaba. Me acuerdo, de hecho ahora, me acuerdo cuando lo grabé, porque ya sabes que yo soy mucho de hacer como tres versiones, la más alegre, la más no sé qué, la más no sé cuánto. Y recuerdo que cuando lo grabé pensaba, piensa un poco como si estuvieses en el circo, ¿no? Presentando ahí a las tres pistas y los leones y tal. Sí, se me viene eso a la cabeza. ¿Tú sabes lo que significó para nosotros, para Rubén y para mí, que pusieras voz al podcast? Recuerdo que incluso me parece que o te lo pedí precisamente en esas Corupod o fue algo posterior y a través de algún mensaje o algo. Pero vamos, que realmente para nosotros había significado un montón, porque todavía empezábamos en ese momento, que nosotros fuimos a esa Corupod con la intención de empezar en el podcasting y que Dumacay grabase nuestra intro. Decíamos, nada puede salir mal si tenemos a Dumacay dándole color con su voz al inicio. Pero vamos, que si las cosas en la vida, ya sabes, es cuestión de pedir. Pedir si se os dará. Yo nunca, creo que nunca le he dicho a nadie que no. Ya ves. Excepto, creo que fue contigo, ¿no? Que me mandaste un mensaje que necesitabas un audio rápido. ¿O fue sí. tú? ¿O fuiste sí, tú sí, con Miguel? Fui. No, y te sí. dije, es que voy camino de una boda sí, en un taxi, no puedo. Pero si no, vamos. Efectivamente, pero bueno, también cuando sabes que alguien que siempre le has pedido te ha ayudado, nunca se lo tomas a mal porque sabes que si no lo haces, porque no puede. De hecho, que hace una semana que te pedí el favor, ni siquiera hace una semana, yo creo que fue hace pues 6 días o algo así, te pedí que me grabases algo para un podcast de, bueno, de la biblioteca en la que trabajo y vamos, tardaste 10 minutos, o sea que, y con 3 versiones, que eso es lo bueno. Eso es lo típico de mí. No, me pillaste bien. Fíjate, de ese audio, me dijo ayer Dani, es tu voz la que estoy escuchando en Palabra de Biblioteca. Y yo, ¿pero qué haces tú escuchando un podcast en gallego? Y dice, yo soy un hombre de mundo. Sí, es verdad que hizo un comentario en Twitter, es cierto. Precisamente volviendo a Dani y a Teleadictos, mira que le dábamos importancia nosotros a las músicas de entrada en aquella época. Igual ahora yo creo que aunque lo pienses o le des una vuelta, sobre todo los que hemos hecho varios podcasts diferentes, no tanto lo mejor en tu caso, pero sí que es cierto que teníamos, la que teníamos en NTT Podcast, a nosotros, bueno, nos encantaba. Fue una de esas casualidades que lo que hacíamos todos, ¿no? Buscar en Jamendo para ver qué encontrábamos. Uh-huh. Pero la de Teleadictos, vamos, es que ni hecha a propósito, ¿eh? No, sí, es sí. que me flipa. Ni hecha a propósito. Y de hecho contactó, creo que fue Charo, con el grupo para pedirles como el original y cosas así, comentando que supieran que lo estábamos usando, aunque era libre. Y no tienen la grabación original. Ah. Bueno, ya no debe existir el grupo, pero de aquella no fueron capaces de dárnosla, pero vamos, encantados. De todas formas, es verdad que nunca me olvidaré que en una entrevista cuando Emilcar empezó su promo podcast, como parte de tu currículum podcastero, dijiste que habías hecho las intros y las cortinillas de NTT Podcast, y eso a un servidor, y sobre todo a Rubén, que era muy fan de, o es muy fan de Emilio, y nos llenó de gozo y alboroto. Igual tú no te acuerdas ni que diste ese dato. Pues no me acuerdo de qué di ese dato. Recuerdo haber grabado con Emilio. Debería haber hecho una lista de todas las cosas que he hecho, porque ahora ya no me acuerdo ni de la mitad, ¿eh? Nos acordamos más los demás que tú, o sea que cómo será el nivel de producción. Es eso, haces cosas, te invitan, te llaman y vas, y debería haber hecho, yo qué sé, un blog o algo diciendo, hoy estuve no sé dónde, pum, enlace, porque ahora aunque quisiera recopilarlo, no soy capaz. Y esto de participar con Dani y con toda la tropa que estabais en Teleadictos ya... Bueno, Dani ahora es Escenitas, que se ha cambiado el nombre en Twitter yo no sé cuántas veces, igual casi tantas como yo. Dani algún día también tendría que pasar por aquí, a ver si lo convenzo. ¿Tanto os apasiona la tele como para poder echar, pues no sé las horas ni en total que debéis sumar de Teleadictos? Porque me parece que entré ahora y no sé si era que era cerca de 140 o pasáis una cifra así, ¿no? Sí. Esos son muchísimas horas, pero claro, para echar tantas horas hablando de series y cosas, te tiene que apasionar muchísimo la televisión. Bueno. A mí personalmente sí, y yo creo que la mayoría de ellos también. Hay quien lo vive como una vocación, hay quien lo vive como un hobby. Nosotros somos devoradores de series. Tendrías que ver el chat que tenemos del propio podcast, bueno, la gente que hemos estado una vez en el podcast, que estás todo el rato diciendo, oye, chicos, he visto esta, está genial. Si a ti te gusta, a mí no me va a gustar, vete a paseo. Pero eso sí, somos auténticos devoradores. Uh-huh. Y eso que ahora el tiempo no es el que tenías a lo mejor cuando estabas en la universidad o trabajando, pero lo llevamos ahí. Bueno, es igual que los chicos de O Televisión, me refiero. Al final, el momento en el que nacieron estos podcasts, Teleadictos, O Televisión Podcast, y un montón de ellos más que hay de series, ¿ayudaron un poquito o crees que crecieron esos podcasts al mismo nivel que crecía la afición de la gente por las series de televisión? Porque digamos que es casi casi se podría decir que es el nuevo cine, por lo menos en cuanto a la pasión que levantan las series de televisión. No, sin duda es el nuevo cine. A ver, podcast tipo fuera de series también, o los que tú mencionabas, nacieron casi con el boom post-Lost, si no me equivoco, que Lost fue la primera serie que creó como mucha afición y mucho me la descargo para verla por la mañana antes de irme a trabajar, los subtítulos no están, había una web dedicada exclusivamente a comentar la serie y a traducir los subtítulos, ¿no? Y ahí empezó el boom y ahí entraron, pues, poco después, podcasts que todavía siguen, o en su momento las TV Slayers también, que para mí fue prácticamente el primer podcast que escuché. Y no sé, supongo que es una sinergia natural. Cuantos mejores series hay, más cosas hay que comentar. Si tuviésemos una producción de series a nuestro alcance, que fuesen siempre lo mismo, aburridas o rollo que no distingues unas de otras, pues no habría mucho que comentar. Y en esas dos personas o dos tipologías que decías antes de personas que ven tantas series, que decías que unos eran por vocación y otros simplemente por una afición, ¿dónde estás tú? Es una buena pregunta. yo estoy un poco en el medio. Porque ya no trabajo de eso. Y en el fondo llegué a trabajar de eso porque es un sector que siempre me ha entusiasmado. Incluso antes de estos fenómenos de Perdidos o de otras series que lo han ido petando. Yo tuve una trayectoria profesional un poco rara porque al acabar la carrera estudié empresas, típico, ¿no? Típico, que conste que yo estudié empresas por vocación, que también está la típica frase del que vale, vale y el que no empresariales. Yo no, yo realmente fue la primera opción que puse cuando después del COU pedías Sí, me acuerdo las de universidades, ¿no? sí, que había que Entonces nada, entregar yo estudié allí. empresas y al terminar, bueno, probablemente más del 50% de mi generación se fue a trabajar a bancos. Y a mí era una cosa que me horrorizaba. No sé por qué, porque tampoco, pues bueno, no era lo mío. Y siempre, ya de antes, me había entusiasmado el cine. De hecho, cuando yo hice la carrera existía en lo que se llama libre configuración, que ahora, bueno, tiene otras denominaciones, que tenías que hacer unos créditos que no eran de tu carrera. Toda mi libre configuración fue de la Facultad de Historia y era Historia del Cine 1, Historia del Cine 2, o sea, todo por ese lado. Entonces, por ese lado soy de vocación desde el principio. Pero después de la carrera hice un máster de producción audiovisual. Y realmente mis primeros años laborales son en producción audiovisual. Estuve aquí en Coruña, en la productora de Antón Reixa, que se llamaba Filmanova. Y Antón tenía en Madrid una productora pequeñita y me mandó para allí como a los 2 años de jefa. Porque, bueno, tenía la mezcla, ¿no? Había hecho el máster y había hecho la carrera y necesitaba una gerente, entonces yo fui a la parte más de gerencia. ¿Qué pasa? Que yo tengo una relación con el audiovisual de amor, pero a la vez tengo dentro de mí a la chica que estudió empresas, ¿no? Y veía, una vez que estás dentro de cualquier sector, lo ves de otra manera, ¿no? Siempre cuando lees las noticias, si son de lo tuyo, ves en las cosas que se equivocan o se cuelan o han mal interpretado, ¿no? Entonces, yo de repente ya llevaba unos años dentro del sector audiovisual, ya estaba en Madrid, con lo cual ya tenías contacto con gente que trabaja en televisiones, gente que hace cosas como de más repercusión, ¿no? Que se va a rodar una peli argentina y cosas así. Y vi claramente que el audiovisual español no es una industria. Y es así. No, no es lo que se ve de Estados Unidos, no, que ahí sí No, que claro. es una maquinita de producir. Sí, Estados Unidos tiene otra. Pero no solo Estados Unidos, si miras el audiovisual británico, por ejemplo, por más que las grandes producciones sean de la BBC, pero son producciones rentables que luego exportan. cualquier producción, para hacerla rentable a nivel audiovisual, no llega con que te la, con que se quede en el país. La tienes que exportar. Si no, no es rentable. Es rentable cuantas más veces la ponga en una tele, en otra tele, y te paguen royalties. Claro. Y eso es algo que no estábamos consiguiendo en España. Y por ejemplo, en Galicia. En Galicia hubo por parte de la Xunta, ya antes de que yo llegase a empezar a trabajar en el sector, una apuesta importante por financiar el sector para crear industria, ¿no? Os damos subvenciones, pero para, como cualquier empresa cuando empieza, ¿no? Te damos una ayuda para que empieces a rodar, para que pongas tus cimientos y seas rentable. ¿Qué pasa? Que se entró como una dinámica en Galicia o en España de financiar siempre a los mismos, nuestras dos o tres estrellas de casa, que hacían su, perdóname la expresión, su paja mental del año. Este año estoy como obsesionado con este, obsesionado con lo otro. Pero eso luego no lo vendían fuera. Entonces nunca se llegó, desde mi punto de vista, a crear una industria solvente más que uno o dos casos de éxito que todo el mundo conoce, no hace falta que yo dé nombres, de películas españolas que lo han petado fuera, pero eso no crea una industria. Bueno, todo esto que me estoy derivando y parezco aquí una filósofa economista, era para explicarte por qué dejé el audiovisual. Me di cuenta de que en cuanto viniesen mal dadas, nos iban a venir mal dadas a todos. Y fíjate, yo me volví de Madrid en 2000, creo que fue finales de 2006, principios de 2007, Tenías que por ser muy ahí. joven, ¿no, Lorena? Sí, tenía 27, creo, de aquella cuando me volví, 26 o 27. Pero estuviste allí, dijiste, 2 años. Año y medio, por Año y ahí. medio, año y medio. Sí. Oye, pues Claro, es sí. que la verdad es que el máster que hice, que todavía existe, es un máster de la Universidad de La Coruña, tiene una cosa muy buena que es que te, o lo tenía cuando yo empecé, supongo que lo siguen teniendo, que te daban unas prácticas obligatorias y gestionadas por el propio máster. O sea, tú acababas el máster y ibas a hacer 4 meses de prácticas en algún sitio, en una productora, en la tele o donde había un proceso de selección. Y así fue como muchos luego, o sea, acabamos colocados, ¿no? Porque donde empezabas a hacer las prácticas te iban cogiendo. Era un momento bueno en aquel, para el audiovisual gallego. Entonces estaban deseando tener gente preparada. Entonces, claro, yo entré en Filmanova y ya me quedé. Y luego, pues, porque una es buena dentro de Filmanova, pues me fueron dando oportunidades. Cada vez que tuve una jefa y luego un jefe que confiaron los dos mucho en mí. Solo tengo buenas palabras para la gente del audiovisual, la verdad. De todas formas, sí que me fijo que, a pesar de lo que podría parecer con este tipo de plataformas, que a lo mejor ciertos sectores del audiovisual pues veían con miedo y con recelo, a muchas productoras, me imagino, pero a alguna en concreto, la llegada de Netflix o de Prime Video y similares, creo que les está dando un empujón bastante, bastante bueno, sobre todo por eso que decías tú, ¿no? De que es cierto que la compradora al final, pues imagínate lo que pasó con La Casa de Papel, que era una producción de A3 Media, pasase a ser de Netflix, le dio un empujón hacia el mundo que igual antes no tenía. Es decir, mucha gente está viendo ahora La Casa de Papel y no necesariamente en España, con lo cual ese objetivo que decías tú, que tendrían que tener todas las producciones, la llegada de estas plataformas está provocando eso, ¿no? Realmente sí, están ampliando el mercado. Porque también hubo ahí atrás un boom, entre comillas, de productoras gallegas, que ahora, pues la verdad es que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, a lo mejor estás tú más al tanto de en todas estas pelis, de las que se hizo más popular, aparte de la serie de Mareas Vivas aquí en Galicia y tal, que fue la que le dio un poquito de fama y trascendencia, o más trascendencia, a Luis Tosar. Hubo varias producciones en Galicia que se vendieron bien y que poquito a poco, digamos que tengo la sensación de que se ha ido un poco diversificando la temática y que antes se centraba mucho en unas temáticas, que igual la gente es que estaba aburrida. En cuanto se pusieron a proponer cosas nuevas es cuando esto empezó a dispararse un poco, ¿no? Sí, la verdad es que la temática es un poco eso, es lo que te da la proyección. Mareas, evidentemente, fue un superboom. Era una producción de TVG y de Portozas, que es productora de Antón Reixa. Sí. Sí, así además creo que la dirigía él, al menos la primera temporada, me parece que fue cosa de él. Sí, los guiones también eran. A ver, Antón es un empresario y un tío muy polifacético y ha hecho muchísimas cosas que la gente a lo mejor ya no se acuerda, pero es una persona especial, es una persona con muchos talentos. Yo creo que el problema está en encasillarla en el Fai un sol de carallo. Sí, claro, pero que Pero. todavía, Dios, lo vi cantar hace poco, Antón. Es que es incombustible. Estuvo malito, ¿no? Estuvo ahí con el accidente Sí. aquel que, bueno, la verdad es que, en fin, Sí, lo bueno estuvo es que se ha bastante mal. recuperado. Bueno, supongo que salida después cuando te decidiste marcharte del audiovisual, supongo que lógicamente te buscaste o enfocaste tu vida hacia otro lado. O sea, ¿qué se te ocurrió decir, bueno, pues por aquí igual tengo una estabilidad que ahí no iba a tener? Sí, fue complicado, porque claro, realmente como te digo, yo fui a acabar la carrera, hacer el máster y entrar en audiovisual. Entonces toda mi experiencia laboral era de audiovisual. Así que llegué a Coruña un poco con una mano delante y otra detrás, entre comillas, porque bueno, mi familia está aquí. Y empecé eso, pues a hacer entrevistas de trabajo o proponerme para trabajos y tuve un poco que reinventarme. Lo bueno de haber estado en esta productora y haber estado siempre ligada a la parte económica, porque les valía un poco para todo, fue poder cambiar, remaquillar el currículum. Entre todas estas cosas que he hecho en mi vida, incluso he sido orientadora laboral. Y los currículums, según para qué los destines, hay que darles el enfoque, ¿no? Entonces, claro, cambié todo mi enfoque de producción audiovisual a decir que era contable, que sabía de control de costes, de control de presupuestos, cosa que también era verdad. Y entonces fui un poco por ahí. Y luego, una mezcla de eso, de echarle morro o arreglar tu currículum como lo tienes que arreglar, tuve suerte también. Y coincidió a través de un ETT que estuve trabajando en una constructora primero, y luego esa ETT estaba haciendo el proceso de selección para la FNAC, fue cuando abrió KFNAC en Coruña, y acabé trabajando en FNAC. Y de esa época, vamos a ver, yo es que muchas veces me imagino que todos los trabajadores de Fnac son, y valga la expresión, pero yo creo que en el fondo somos todos, ¿no? Un poquito frikis de hacia dónde están orientados, en qué faceta se te ocurrió o tuviste la oportunidad de trabajar dentro de Fnac. Bueno, lo intenté en cine, pero no lo conseguí. En el fondo me alegro, pero acabé trabajando lo que era dentro de oficinas, control de gestión. Pero ya te digo que fui bastante afortunada. Resulta que el que iba de jefe de control de gestión, llegué a la última entrevista porque pasabas varias. Fue un proceso selectivo complejo. Selectivo, bueno, sí, de selección, ¿no? Y llegué a la última entrevista con el que sería mi jefe, nos miramos así y dijimos, yo a ti te conozco de algo. Y resulta que habíamos estudiado juntos la carrera en Santiago. Él era un poquito más mayor que yo, pero llevaba como 8 años en Carrefour y había pegado el salto para volverse para Galicia, porque es de Orense, a través de la FNAC. O sea que él empezaba nuevo y me vio y aparte, un poco como lo que decías, ¿no? Que Dumacá y todo el mundo la conoce. A mí en la facultad mucha gente me conocía porque fui delegada de clase. ¿No? Y entonces él rápidamente dijo, tú eres tal, tú eras delegada del grupo B o algo así. Y bueno, sí, ah, sí, hombre, sí, tal. Y entonces, gracias a eso, yo creo que me cogió para el trabajo. Siempre me cuenta, porque esto, no sé, la entrevista fue un día de semana y me dijo, bueno, antes del viernes sabrás algo, tal, te llamarán de la tal. Y no me llamaron. Entonces pasé un fin de semana horroroso diciendo, no me han cogido, joder, yo pensé que me había salido bien. Y él me cuenta que es que estuvo dudando mucho entre yo y otra. Me lo cuenta porque, claro, ahora somos amigos. Y que fue el fin de semana a comer a su casa y entonces se lo planteó a sus padres y la madre le dijo, pero a ver, esta chica, entre las dos que dudaba, ¿no? Pero una tiene trabajo y la otra no, ¿no? Yo era la que no. Y le dijo, sí, una ya está trabajando, coge a la que no tiene trabajo. Entonces siempre tenemos la broma de, gracias a tu madre que me cogiste. Fíjate lo que es, ves lo que te decía yo al principio de ser diva, que conseguir ser delegado de la universidad supongo que no sería nada fácil. Lo Qué digo va, hombre, por esas cosas no lo quiere hacer nadie. Pues fíjate yo, en EGB era una de mis aspiraciones, y conseguir ser subdelegado por designación directa del tutor, o sea que imagínate, o sea que nunca llegué a delegado, siempre a subdelegado, y porque en ese caso fue el tutor el que dijo, no, el subdelegado tiene que ser Fidel. Una persona fiable. Eso sí, porque no se fiaría del popular, lógicamente, claro. Porque el otro sí que era el elegido por la mayoría de los compañeros y compañeras. Pero bueno, de todas formas es cierto que yo creo que se te nota que tú tienes un trato afable. Me refiero al hecho en sí de que te orientases más a trabajar, por ejemplo, dentro de FNAC en oficinas, porque el trato al público tiene que ser... porque yo lo vivo todos los días, pero no sé exactamente tú si has llegado a trabajar de cara al público, o a lo mejor en esa faceta que tenías en la productora audiovisual tenías que tratar con mucha gente como para que a eso precisamente, el trato al público, no te diera excesivamente miedo. Porque si me coge a mí en esa tesitura, trabajar en la FNAC o en cualquier sitio que tiene esa componente tan fundamental de tratar con las personas, con muchas personas, no es fácil. Está claro, ¿no? Y especialmente si es para vender. Claro. Imagínate. Claro. Sí. Es cierto que yo creo que soy buena de cara al público, pero no me considero buena vendedora o buena negociadora o buen tal, ¿no? Yo creo que realmente caí donde tenía que caer, dentro de la FNAC, como te digo, que me alegro de que no me hubiesen cogido en cine. Total, luego los descuentos de empleado los tenía igual. Me compré todas las películas que había hecho con Filmanova. Me las compré en DVD con mi descuento de empleado de la FNAC. Las tengo todavía, algunas sin abrir el precinto todavía. Sí. O sea que en ese sentido, no es fácil. Y además, los vendedores, supongo que en el resto de tiendas también, pero la que yo conozco es esta, los vendedores tenían mucho, mucho trabajo. Estaban como estás atendiendo a alguien y tienes a tres detrás. Yo en aquel momento, fíjate, yo a quien atendía era las bibliotecas, porque las bibliotecas hacían compras en lote, entonces sí. Digamos que yo no les vendía los libros, pero toda la parte del pago, la facturación, el envío, pasaba por mí. Sí. Y después de FNAC, que porque obviamente cuando lo estás contando como en pasado, es decir, tú no estás trabajando en FNAC. No, uf, y también, joder, es que soy mayor, porque lo recuerdo como algo bastante lejano, jolín, la FNAC era como Gran Hermano, éramos todos unos chavales, madre mía. Pues ahí justo pegó la crisis de 2008, que dijo Lorena tenía razón, era mejor haber salido del audiovisual, porque pobres a los que seguían en el audiovisual pasaron años complicados. Y a mí, pues me dio por hacer oposiciones, cosa que había jurado que no iba a hacer nunca. Pues me dio por hacer oposiciones, porque, bueno, salí de FNAC, no voy a explicártelo mucho, porque no, es mejor no explicar historias tristes, pero salí de FNAC mal. A mis amigos de la FNAC les recuerdo con mucho cariño, pero la experiencia final en FNAC no fue buena. Entonces salí de allí diciendo, yo mi próximo trabajo quiero un trabajo en el que nadie me pueda putear como me han puteado aquí. Entonces dijo mi madre, hija mía, hazte funcionaria, que no te puede tocar nadie un pelo. Esto explicado así como muy rápidamente, ¿no? Sí. A ver, sí, el sí. Tema, mi madre en aquel momento era interina de la Xunta. Mi madre, de hecho, cuando yo acabé la carrera, antes de hacer el máster, me decía, déjate de pajas mentales, hija mía, hazte unas oposiciones, que estudiar se te da bien. Y esto es lo que tienes que hacer con tu vida. Oposiciones. Y tengo aquí, de hecho estoy en la mesa en la que estudio, tal, y tengo unos imanes y un tablón con cosas, ¿no? Y uno de mis imanes dice, al final mi madre tenía razón en todo. Entonces, fue uno de esos momentos en mi vida de, si mi madre tiene razón, tenía que haber estudiado oposiciones cuando acabé la carrera. Lo digo así, pero en el fondo no me arrepiento de haber pasado por todo lo que pasé, porque la vida te va dando las lecciones que no quieres aprender de tu madre, ya te enseña la vida. Total, claro, mi madre había empezado con las oposiciones, pues no sé, cuando ya tenía 35 o 36 años, yo tendría pues 10. Entonces yo percibía las oposiciones durante mucho tiempo como una cosa infinita que no se acababa nunca, porque mi madre pobre se presentó un montón de veces, empezó preparando las oposiciones de justicia, porque en la academia donde iba ella eran las que preparaban, y de aquella, hace 30 años, había que saber máquina de escribir, pero aparte tenía una velocidad bestial. Los exámenes eran una cosa mastodóntica, porque cada opositor o opositora se tenía que ir con su máquina de escribir, modelos determinados, no te podías llevar una eléctrica, etcétera. Mi madre practicaba horas y horas en casa, se iban para allá todas con las máquinas de escribir, con cojines para adaptar la altura de la silla que te tocase, porque te podía tocar una silla de colegio bajísima. O sea, era una cosa realmente de peregrinación tremenda. Entonces, mi madre se presentó varias veces y no había aprobado. Entonces, a mí como niña me quedó la idea de que las oposiciones, ¿para qué? Si esto es un sin vivir y nunca pruebas y nunca lo consigues y nunca tal. Era la idea que tenía yo dentro de mí. Entonces, por eso cuando acabé la carrera dije yo, oposiciones, ¿qué dices? Quita, me voy aquí a hacer mis cosas de cine. Y así estuve dando tumbos por el mundo. Pues, un poco exagerar, estuve en Madrid y tal. Y luego al final, pues casi una década después, ¿no? Un poco menos, dije, bueno, pues sí, a lo mejor voy y me hago unas oposiciones, mamá. De aquella mi madre ya estaba, ya te digo, de interina, ya lleva unos años. Y de hecho preparé las mismas oposiciones que estaba preparando mi madre, que eran para la Xunta de Galicia. Hace 10 años de eso, fue un año muy, muy bueno en Opos, en el sentido de que salieron muchas plazas. Entonces, bueno, todo el mundo ahí, en las academias, había muchísimas clases, todo el mundo entusiasmado, venga, vamos a por todas, no sé qué. Y a mí me coincidió eso, me coincidió haber salido de FNAC, pero tener paro. Entonces dije, bueno, esta es la mía. Aprovecho el paro y allá voy. ¿Qué pasó? Pues creo que fue el año que entró un nuevo gobierno y entonces algo había pasado con los exámenes, que primero que iban a ser solo en gallego, luego que no, que podían ser en las dos lenguas. Bueno, de repente lo que más o menos los exámenes iban a ser en 6 meses, pasó un año y medio. Entonces ahí fue mi primera choque de realidad en el mundo oposición, diciendo, sí, yo tenía razón, esto es infinito. Porque claro, una vez que te metes, ¿qué haces? ¿Plantas y abandonas? Sigues un poco más. Y además, con las oposiciones, no es sale la convocatoria y te dicen, hoy es 1 de julio, esta es su convocatoria, el examen va a ser el 30 de octubre, o el 1 de enero, o dentro de 6 meses, dentro de 9 meses, no lo sabes. Esta es su convocatoria. Ya iremos viendo cuándo les examinamos a ustedes. Y es tremendo porque puede ser, te puedes pasar un año, te puedes pasar dos, o no, o la convocatoria dice que va a ser en un año y luego viene un coronavirus y te paran todo. Entonces, requiere mucha calma interior. Mi padre siempre lo dice, bueno, mi padre, imagínate, marido de una opositora, padre de una opositora. Está ya en muchas batallas bregado, siempre dice, una de las materias que os deberían dar en la academia es con un psicólogo, con un coach para prepararos, para que os tranquilicéis, porque esto es de locos. Realmente lo de las oposiciones es de gente loca. Pero al mismo tiempo, de ser de esa componente de inestabilidad, no por parte vuestra, sino por parte de quien convoca generalmente, y porque las circunstancias pueden llegar a ser las que son. Por ejemplo, en este caso, supongo que, bueno, te está afectando, porque algo que hablamos tú y yo previamente es que sigues preparando oposiciones. Requiere por parte de todos los opositores, y de eso algo conozco yo un poquito, es una ordenación mental o de planificación del día a día que, a pesar de que no dependéis absolutamente de vosotros ni de fechas en concreto, sí que requiere que tengáis muy planificado el trabajo diario para llegar en las mejores condiciones al día de la oposición. Sin duda. Sin duda es una carrera de fondo, pero hay que trabajar todos los días, ¿no? Como te haría un deportista olímpico que sabe que las Olimpiadas son en 4 años y él empieza a trabajar hoy, pensando en sus Olimpiadas dentro de 4 años, ¿no? Y todos los pasos que tiene que dar, todos los campeonatos nacionales que tiene que ganar para llegar a sus Olimpiadas. Pues con el opositor es un poco parecido. O sea, tienes que prepararte, no te puedes dejar ir. Tienes que ponerlo todo, porque eso se ve mucho en las academias, ¿no? Quienes se ve, y sobre todo cuando ya llevas varias vueltas, como es mi caso, ¿no? Y ves al que acaba de empezar, que está un poco despistado, un poco perdido, que no sabe muy bien dónde se ha metido, al que ya está de vuelta de todo, al que está de vuelta de todo y está quemado y no quiere ni hacer amigos, porque las oposiciones al final son una competencia. Tú estás en academia, en una clase para aprender a bailar tango o para aprender a inglés y somos todos amigos, pero en una academia de oposiciones no. Porque si te dejo los apuntes del otro día que no viniste, a lo mejor en el examen sacas una pregunta que yo no tenía y me pasas por delante. Que no digo que esto lo piense yo, pero es una actitud que tiene a lo mejor un 20 o un 30% de la gente. Y si me apuras, hasta es lícito pensarlo así también, porque Está cuando basado en depende. algo, está claro. Claro, estamos hablando de una competencia y de un esfuerzo individual que al final te puede pues, afectar en la relación precisamente con tus compañeros, el de los que, vamos, todos los que estáis a lo mismo. Esfuerzos y sacrificios. El que se lo toma en serio sacrifica muchas cosas. A mí me pasó, no la conocía yo directamente, era de aquella, te digo, cuando preparé estas con mi madre, había una parte de informática. Entonces, a través de otra conocida, mi madre tenía una compañera que estaba yendo a una academia de informática determinada y a su vez mi madre estaba yendo a una distinta. Entonces acordó con ella intercambiar exámenes. O yo te mando por email, ¿no?, los exámenes y tú me mandas los tuyos. Y tuvo que dejar de hacerlo porque se dio cuenta que el otro le estaba dando las cosas mal. Que ya es como, mira, si no quieres no lo hagas, pero Eso esto ya. es. No, la verdad es que eso ya es. Yo creo que ahí es donde se ven realmente las malas personas y eso ya no es cuestión de competencia, eso es de ser un poco cabrón. Sí. Pero ya ves que hay de todo. Luego, yo tengo grandes amigas de esa primera época en la academia. Cuatro, hemos quedado un grupito de cuatro, que somos amigas más allá de todo. Y de hecho, la única que sigue con el mundo oposiciones soy yo. Y, pero de aquella, cuando éramos competencia, no dejábamos de ser amigas, intercambiarnos, preguntarnos las dudas y tal. Pero al final, yo creo que la mayoría de la gente que hace opos acaba un poco así, ¿no? Con tus dos o tres amigos y luego el resto, respeto, pero distancia. En España, por desgracia, hay una imagen muy negativa de todo el que es trabajado el público. Ya no digo funcionario, laboral, bueno, todo lo que está vinculado a una administración tiene una imagen pésima, por no decir nefasta. Lo que pasa es que me da la sensación de que esto es como sucede una cosa muy injusta. Tengo la sensación de que todo el mundo, a ti, bueno, ya estás explicando cómo llegaste al tema de la oposición, tus circunstancias personales, pero yo hablo en el global de lo que es la sociedad española y veo que el trabajador público está muy denostado, está muy minusvalorado, está despreciado por esa impresión de que todo el que trabaja en la administración es un vago redomado, pero cuando las cosas en la economía a nivel general, como pasó hace unos años, que bueno, antes de que te presentases tú, a principios de los 2000, que en aquel momento, como se dice vulgarmente, se ataban a los perros con longaniza, es decir, parecía que el dinero caía de los árboles, todo el mundo ganaba un pastón. Se vivía una situación en la que nadie quería ser funcionario porque cualquier aprendiz de albañil o cualquier aprendiz de fontanero o cualquier aprendiz de toda aquella profesión que estuviera vinculada a la construcción, a la obra, al ladrillo, ganaba una pasta indecente. Que el ser funcionario incluso era ser un paria porque ganas una, con perdón de la expresión, una mierda en comparación con lo que podían ganar ellos. El Cierto. caso es que cuando vuelven, entre comillas, digamos, la sociedad a estar jodida, la gente, la oposición la ve como una oportunidad. Y después otra cosa que me puedes comentar y es esa visión absolutamente injusta. Porque yo creo que al final, como todo en la vida, hay gente de todos los colores y de todos los gustos, precisamente esa, la del funcionario que no rasca ni bola. Esto no es así. O sea, sí, yo puedo decir que en mi propia administración puedo señalar a este y a este, pero se cuentan con los dedos de una mano la gente que no hace absolutamente nada o que realmente, no defiende su puesto de trabajo. Pero en general, todos los trabajadores públicos defiende muy bien su puesto de trabajo, también precisamente por el esfuerzo que ha costado llegar a él. Sí, sí, a ver. Como en todos los trabajos hay gente que no la rasca. Pero yo esto lo hablo con cualquier otro compañero o amigo de otros sectores y tienen al típico que dicen yo no sé qué hace este aquí ni cómo no lo han hecho todavía. En todos los trabajos hay eso. Una cosa que noto yo, y dime si... Bueno, lo he hablado con más gente y creo que es común a todas las administraciones. No tiene la misma actitud el funcionario que antes trabajó en la privada que el que nunca ha trabajado más que en la pública. Yo creo que los que venimos de la privada, especialmente si hemos sido puteados o lo hemos pasado mal o bueno, o simplemente has visto las crudas realidades que a veces tiene la privada, valoramos más los privilegios que tenemos como funcionarios, independientemente de que trabajes más o menos, pero lo valoramos de otra manera. Sí, pero yo creo que entonces ahí hay también un componente. Vamos a ver, en mi caso, por ejemplo, de Lorena, yo no había trabajado en nada antes de llegar a la biblioteca. Salí, como quien dice, de estudiar y ya tuve la suerte de entrar con una beca y a partir de ahí, digamos, que fui ya haciendo carrera de manera interna, ¿no? Pero a mí no me hace falta haber trabajado en la privada para saber que en la privada se putea mucho al personal. Entonces, yo sí sé que soy privilegiado para muchas cosas y sé que lo que tengo que defenderlo y tengo que trabajar para que se note que los que estamos lo hacemos realmente por hasta cierto punto con un punto de vocación en el aspecto de que defendemos y sobre todo estar convencido de que lo que hacemos lo hacemos y lo hacemos porque somos capaces y porque al final tienes que atender a personas que tienen que verte que estás solucionándole cosas. Hace poco también contaba, bueno, hablaba con Toño y Ciclo porque él es maestro y nos contaba aquí en Limiar que por aquel profesor que se mete porque cree que magisterio es una carrera sencilla y fácil por solo el mero hecho de sacarse una plaza de profesor y tener trabajo para toda su vida, en cuanto llega al colegio y se encuentra con una jauría de niños, de 25 niños, se da cuenta de que no es lo suyo, está deseando salir disparado y se busca otra cosa. Quiero decir que al final el que está porque quiere ganarse la vida y porque disfruta de su trabajo, se nota. Y puede ser lo que dices tú. Hay gente que ha llegado de funcionario, no ha visto la otra cara del mundo laboral y se deje llevar. Pero un garbanzo negro afea el conjunto de garbanzos. Y posiblemente hay veces que con que te toque un funcionario, como decimos aquí en Galicia, algunos trosma, hace que tengas una visión de que todos los funcionarios son así y eso es muy injusto. Sí, lo es, pero no somos más que otra etiqueta. Es decir, igual que esa etiqueta, pues ponte a la policía de ser no sé qué porque nos pone multas o al no sé qué, pues somos víctimas del etiquetado. El ser humano etiqueta y somos víctimas. Hay una cosa que yo le digo mucho a mi cuñado trabaja en bancos. Entonces, cuando empiezo, y lo hago un poco porque sé que le chincha, ¿no? Cuando le empiezo a decir, bueno, es que tengo tantos días de vacaciones, este año nos dan uno más porque no sé qué día caen festivo, y entonces le sumas y tal y cual, él ya empieza como, es que no hay derecho, es que los funcionarios, es que no sé qué. Pero entonces luego le digo, pero date cuenta, los funcionarios, gracias a que tienen una inamovilidad laboral que no los pueden echar, tienen una fuerza de negociación que no tienen el resto de colectivos en general. Entonces, por ejemplo, los permisos de paternidad más amplios de aquellos habituales 15 días que daban hace poco, empezaron entre los funcionarios masculinos, ¿no? O entre los que no gestan al bebé. Y empezó ahí y ahora se está extendiendo al resto de colectivos, cada año va a ampliar más y tal. Todo eso lo consiguieron los funcionarios en una negociación donde tienen fuerza, porque el empresario no les puede echar. Entonces yo creo que hay más cosas que no son ejemplos tan claros, pero que existen, que han llegado al empleado normal, al empleado de empresa privada, gracias a que un empleado sólido como es el funcionario público, lo ha podido negociar con la garantía de que no puede, de que no haya amenaza del empleador de que si no te pones tonto te voy a echar, porque no me puedes echar. Claro. Es una teoría personal que tengo y que defiendo siempre con mi cuñado cada vez que empezamos el año hablando de vacaciones. Y al hilo de lo que dices tú, es hablando de aquello que te comentaba también hace un momento, y es el tema de que cuando estalló la crisis, estalló la burbuja inmobiliaria, hubo la crisis con los bancos, que si no había crédito, que bueno, todo este fregado que hubo entre el dos, a partir del 2008. El primero que se puso como diana fue al funcionario, quizás. Porque acuérdate, se nos retiró el 5% del sueldo, llegó después Rajoy y nos quitó una paga extra, y se puso al funcionario en el ojo del huracán cuando la situación que se generó en absoluto era culpa del funcionario. Pero como había que recortar, había que apretarle las tuercas a aquel que, digamos, tiene una estabilidad que no tienen los demás. En eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí me parece injusto es que esta gente que se le llenaba la boca con el tema de que el funcionario esto, el funcionario lo otro, el funcionario más allá, no lo tuviera como un objetivo. Es decir, tú no debes tirar contra los derechos laborales de alguien que esté mejor que tú. Tú tienes que aspirar a tenerlos para ti, ¿no? Porque entonces siempre que yo muchas veces cuando esta gente se pone en ese plan, yo les digo, ¿pero tú qué quieres? Que todos estemos en la mierda. O sea, no, Está no claro. puede ser. Lo que hay que aspirar es a todos vivir lo mejor posible. No decir si estoy yo jodido, que esté jodido todo el mundo. Y eso pasa. Supongo que es una Esto condición humana, pasa. ¿no? Pero pasa. Es una condición humana, pero es una condición humana muy inconsciente. Es que tienes toda la razón. Es decir, es como que nacida de la envidia, en lugar de querer ser como el otro, tu envidia lleva a que se joda el otro, que baje hasta aquí, ¿no? Que seamos todos, que ganemos todos una pasta y que tengamos todos un montón de días de vacaciones y que, no sé, que seamos todos iguales, pero para arriba, no para abajo, por Dios. Está clarísimo, Claro, sí. es que esta es la misma situación que ahora voy a salir por otro tema, que se genera con el tema este de la policía de balcón, con el tema del confinamiento y del estado de alarma. Muchas veces esa gente que salía a las ventanas a protestar porque fulano estaba en la calle y no sabía muy bien, tú, ¿a dónde vas? ¿Qué de qué está? Que nos están matando, porque no sé qué, no sé cuánto. Al final esa persona lo hacía preocupado o gritaba, preocupada. Porque ese nos podía matar a todos, o porque se baja y yo no puedo bajar. Pues Claro. esto del funcionario viene a ser una cosa parecida, o funciona el mismo mecanismo mental. De todas formas, siguiendo un poquito con la conversación, comentábamos por lo que estás diciendo tú, que estás sentada delante de tu mesa de trabajo y detrás de los post-its con toda la organización, es que entiendo que tú sacaste una oposición, pero sigues opositando. Pues yo soy interina. Efectivamente, aprobé una oposición pero sin plaza. De hecho, era una oposición solo para listas, que es una cosa muy maligna que se creó, yo creo que a raíz también de la crisis. Una de las medidas que no son tan conocidas fuera en la crisis fue imponer una tasa de reposición, que era que no podías sacar más de un 15% de las plazas de la gente que se te jubilaba cada año, ¿no? Si en una administración este año se han jubilado 100, por dar números redondos, puedes convocar 15 plazas. Entonces, eso ha creado la burbuja que hay ahora de interinos bestial en todas las administraciones, porque durante un montón de años no se podían convocar las plazas que te iban quedando libres por simples jubilaciones. Entonces yo aprobé una de esas oposiciones que era solamente para listas de contratación, listas de interinos. Y llevo 8 años de interina, que no es poco, es el tiempo que más he estado trabajando. Ahora que te he contado un poco mi vida laboral, te das cuenta que es lo máximo que he estado trabajando en ninguna parte, incluido el audiovisual, que estuve 5 así. Y entonces, bueno, sigo opositando porque la plaza no es mía. No está relajada, ¿no? Un interino es como el último mono de los funcionarios en el sentido de que no puedes pedir un traslado, no puedes promocionar, estás en la plaza para la que te han llamado porque les hacía falta un trabajador. Simplemente. Y te puedes pasar ahí 6 meses, un año, dos, 8, como llevo yo este. No, espérate. 25 de abril. Ostras, hoy hago 9 años. Y es el Felicidades. cumpleaños de una compañera de la oficina, que siempre es como, feliz cumpleaños Sonia, hoy hago tantos años. Pues hoy hago 9 años de interina, que es una barbaridad. en una empresa privada, ahora que estábamos comparando, creo que si tienes un contrato temporal al año o 2 años te tiene que hacer fijo, ¿no? Pues en la pública no. En la pública te puedes tirar 9 años y seguir igual. Es decir, a mí me pueden echar y estoy haciendo las comillas con los dedos en cuanto un funcionario quiera mi plaza. O en cuanto haya una oposición, si yo no la apruebo y uno de los que entra habiendo aprobado pide mi plaza. Entonces eso te da muchas inseguridades. A ver, tienes la seguridad de que sabes más o menos qué hitos de la carrera funcionarial pueden hacer que te vayas a tu casa. Yo tengo trabajo, sé que tendré trabajo hasta el año que viene seguro, pero sabes que no va a ser infinito. Lo que pasa es que es cierto lo que tú comentas, precisamente por esa perversidad de la tasa de reposición, el que haya ahora muchos interinos, hace que a lo mejor estén durando mucho más los interinos de lo que normalmente lo harían. Sí, hombre, siempre hay excepciones. No es lo mismo una administración relativamente pequeña, como es una universidad, a cómo puede ser el Estado o la Xunta. Yo conozco a través de mi madre, que mi madre finalmente sí aprobó la oposición, esa que preparamos juntas, y luego ya era funcionaria, pero muchas amigas suyas se han jubilado de interinas estando 20 años de interinas. ¿Por qué? Porque estaban en plazas que no quería nadie. Y administraciones grandes como la Xunta, siempre hay plazas que están libres, ¿no? No tiene tantos funcionarios como plazas, entonces siempre anda moviendo un poco a los interinos a las plazas que nadie quiere. Pues un colegio en el culo del mundo, un servicio que tiene muchísimo trabajo, que eso también en parte en mi administración ocurre con mi servicio. Yo realmente sí que he pasado por 2 concursos de traslados, que es cuando los funcionarios se pueden mover de puesto. Normalmente pides un puesto con más categoría, con más salario, con mejor horario, que te quede más cerca de casa. Yo he pasado por 2 concursos de traslado que mi puesto no lo ha pedido nadie, porque mi servicio tiene fama de que hay mucho trabajo. Entonces, bueno, ahí no vamos a entrar en la típica del funcionario, pero tampoco somos tontos, ¿no? O No, sea. no digas, jolín, que nos desmontas el discurso. No, a ver, una cosa que, y esto sí que te lo digo aquí entre tú y yo en el Limiar, mi servicio tiene muy mala fama. Porque tengo un jefe que tiene muy mala fama dentro de mi administración. Entonces yo a los de fuera les digo que es cierto, que es una persona horrible, que nos da con el látigo todos los días y es un monstruo. A ti Mi te jefe sabe interesa que digo mantener esa esto. fama, claro, te interesa Y él mantener dice, esa fama. sí. Yo a mí si me preguntan ya les diré que os doy con un látigo todos los días. Es un poco así, de hecho han pasado funcionarios de carrera por mi servicio que después se han marchado a otros lados y si vienen de visita dicen, no, yo ya les digo que sois gente genial, que aquí se está fenomenal y yo, no, error, les tienes que decir que somos todos lo peor, que se trabaja muchísimo y que hay muy mal rollo entre nosotros, cosa que no es verdad. Entonces, en parte, la mayor parte de la gran tasa de interinidad que hay ahora mismo es por culpa de la tasa de reposición que se impuso. Pero luego siempre va a haber puestos así que, por lo que sea, van quedando vacíos y van siendo ocupados por interinos, algunos hasta la jubilación. Eso pasa. Y ahora que estás preparando para el momento en el que salga tu plaza más o menos estable o para otra cosa. Estoy como doblemente preparando cosas. Yo trabajo en la universidad en Santiago y en Coruña hay una universidad, esto lo digo para los que nos escuchan de fuera de Galicia, aunque también en Galicia hay la típica confusión, la gente me dice, ah, trabajas en la Universidad de Santiago y no puedes pedir un traslado a Coruña. Y yo, no, son dos administraciones diferentes. Es como que tú trabajas para el Ayuntamiento de Arteixo, ¿puedes pedir un traslado al Ayuntamiento de La Coruña? Bueno, son ayuntamientos diferentes, Sí, bueno, aunque pero estemos a cinco en el caso minutos. de al ser funcionario, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso soy laboral, entonces no podría. Pero si eres funcionario, creo que en la administración local sí puedes pedir un traslado. En caso de Sí, que luego hay exista, ciertos. sí. Exacto, o sea, a mí me pasa también eso, es decir, entre las 3 universidades gallegas hay ciertos convenios para intercambiar funcionarios, pero no para intercambiar interinos. Un interino lo contratas porque te hace falta, no Claro, vas a claro, dejar claro. ese por ahí. Entonces estoy preparando para la Universidad de Coruña unas plazas y con la cabeza también, porque los temarios van a ser muy similares, en que mi universidad, la de Santiago, va a sacar plazas, o las iba a sacar este año. Ahora con todo el tema coronavirus, No sé ni qué va a pasar. Bueno, llevo un año, el 2020, de incertidumbres por todos lados. Una de mis incertidumbres es la oposición. Claro, se rumoreaba que tendríamos examen en mayo para estas que te digo de Coruña. Ahora olvídate. En mayo imposible y de aquí a que acabe el estado de alarma, veamos qué deciden respecto a reuniones grandes de gente. Porque, por ejemplo, la de Coruña, y insisto, una universidad es una administración pequeña. Pero para esta oposición hay 1.500 personas apuntadas. ¿Vamos a poder convocar una reunión de 1.500 personas? Por más que sea un examen y que se sentará gente separada, pues va a ser complicado. Entonces, con las de Santiago, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Esa es una de mis incertidumbres. ¿Y la otra? Tengo más, tengo más. Luego está que yo me iba a casar. Me voy a casar, en principio. A finales de junio tengo la fecha reservada en el ayuntamiento. Tengo el privilegio de estar en un grupo de Telegram en el que lo habías anunciado. Y Ahora eso lo sí. conté. Aquí, amigos, me voy a casar. Bueno, pues, who knows, ya veremos. Porque, claro, a día de hoy no se puede casar nadie. De hecho, esta semana, hablando de funcionarios, esta semana llamé al registro civil. El registro civil está abierto en servicios mínimos, pero está abierto por razones obvias, ¿no? Sigue habiendo nacimientos y desgraciadamente defunciones. Entonces llamé al registro civil porque a mí me habían llamado para ir a buscar. Tú cuando te vas a casar, cuando en las películas dicen nos enamoramos y nos casamos en 2 semanas, es mentira. Sí, aquí por lo Porque menos pedir sí. los papeles Sí. son meses. Yo entregué todo en enero. Tienes que ir con dos testigos que dicen que sí, que os conocéis desde hace tiempo, que no estáis chanchullando nada. Tienes que firmar conforme que hasta donde tú sabes no sois familia y cosas así. Bueno, pues yo lo de los testigos lo hicimos en enero. Nos llamaron el 12 de marzo para ir a buscar la documentación que ya nos permite casarnos en el ayuntamiento. Pues 3 meses y medio. ¿Y qué pasa? Que el 12 de marzo dije yo, uff, me parece que no voy a ir ahora mismo a por ellos. Y acto seguido fue el estado de alarma. Entonces llamé al registro civil un poco, no sé, para tranquilizar mis temores y decir, bueno, sé que están ahí mis papeles. No, no, no, pero tú ahora no te puedes casar. Y yo, hombre, ya lo sé que no me puedo casar, si no puedo salir a la calle. ¿Cómo voy a casar? No, no, yo ya, pero bueno, una vez que me los deis, me habían comentado que duraban un año los papeles. ¿Un año desde cuándo? Pero es que eso no se sabe, eso no se sabe. Yo, hombre, eso sabrá, me lo comentaron cuando los hice. ¿Es un año desde que lo pedí o un año desde que me los dais? Bueno, lo que diga el gobierno. Yo, pero ¿cómo es lo que diga? A ver, tú, si esto fuese el año Sí, 2015, otras ¿cuánto? circunstancias. No me lo quiso contestar la tía. Igual no lo sabía, Lorena. No, pues que me diga que no lo sabe, pero no, estaba empeñada, me dijo, que ya te he dicho que no te puedes casar. Y yo, que no es lo que te estoy preguntando eso. O sea, de verdad, le di la vuelta a la pregunta 3 veces y me acabó diciendo, es que te lo he contestado 3 veces. Y yo, sí, me has contestado 3 veces una cosa que yo no te estoy preguntando. Yo no te estoy preguntando si me puedo casar ahora. Bueno, fue de locos. Una conversación de estas de, ¿sabes? Surrealista. Asterix y en las 12 pruebas. Sí. Es que me encanta esa parte en la que tiene que conseguir el papel 300 no sé qué y sube, baja y lo vuelven Sí, loco. Yo muchas veces, y mira que soy funcionaria, pero muchas veces tratando con la administración me siento así, porque es como, pero, ¿qué ha pasado? Y colgué y me fui a ver a mi novio y le dije, no he conseguido nada. O sea, no lo sé, ni idea. Están ahí los papeles y Dios dirá. Entonces estamos con esas, que no. No sé si nos vamos a poder casar en la fecha que teníamos pedida. No sé si realmente nos interesa, porque claro, una cosa es que vayas y te cases y otra cosa es que lo puedas celebrar un poco con tu familia. Y eso que tengo mucha suerte, ya te digo, en el fondo yo soy una persona muy afortunada, porque habíamos decidido una boda súper íntima, súper familiar, su familia de primer grado, por así decirlo, la mía, y ya, en total éramos como 12. Claro. Cuenta que se descuentan los novios, nada, nada. Entonces, gracias a eso, pues no tenía reservado un gran banquete, no tenía nada, no tenía nada. Y ahora no tengo nada tampoco, no tengo alianzas. Me llegó que lo compré por internet en ASOS, unos vestidos de novia que me está probando esta mañana, porque es que no tenía ni vestido de novia, porque tampoco íbamos a hacer un gran tal. A mí con un vestido un poco que tal me valía, y lo estaba esperando a, bueno, cuando falte menos, por lo típico de estoy haciendo dietas y cuando falte menos tal, se me ha ido la dieta a la porra. En lugar de comprar mi talla, he comprado una más por si acaso, porque con esto, imagínate, estoy oronda, pero bueno, así es la vida. Y entonces estoy así, no tengo, ahora tengo 6 vestidos, pero bueno. Me quedaría con 2, o sea que la cosa va bien. Pero no tengo alianzas, no tengo flores ni fotógrafo. No sé si voy a tener un restaurante donde nos podamos sentar todos juntos. Si no abren la hostelería, dices, bueno, ¿qué hago? ¿Pido pizzas y comemos todos en casa? Es que estoy así con. Eso sí que es verdad que, bueno, yo creo que a mí, fíjate, según lo que me estás contando, me has dicho a finales del mes de junio, ¿no? Claro, tengo mis dudas, ¿no? De que Yo podamos llegar, también. de que podamos llegar. Ahora, me dices mes de julio y agosto, yo te diría que no creo que haya problema. Creo yo a nivel personal. Luego ya nos dirán lo que tienen que decir y ya dirán tal, porque yo creo que en tu caso, por ejemplo, precisamente celebrándolo de esa manera tan íntima, no debería haber ningún problema. Seguro que hay despedidas o reuniones de amigos que tienen bastante más gente de la que vosotros ibais a meter en vuestra boda. De todas formas, también te digo, Lorena, tu novio es gallego también. Sí. Estáis dejando a los gallegos a la altura de la mierda, porque tú sabes de sobra que las bodas gallegas no son como vosotros las hacéis, ni de broma. Eso es verdad, ¿eh? Hay que reconocer que no, no. Estoy haciendo una boda que gallega no. Claro, una boda gallega, la gente que normalmente no las vive o no las ve con frecuencia, cuando alguien de fuera viene a una boda gallega, alucina por colores. Y te lo dice alguien que también hizo la boda como la hicisteis vosotros, ¿eh? Es decir, solo vinieron mis padres, mis hermanos, sus padres, sus hermanos, y el que tuviera pareja vino también. Y ya. Nos juntamos más de 12 también, pero por una cuestión de tal, mi mujer tiene 4 hermanos, son 4, y nosotros somos 3. Es decir, ya por ese lado ya sumábamos 7, más padres, más parejas, pues no sé, seríamos 15 o 16. Pero bueno, me refiero a que alguien que hizo la boda como tú te dice: Lorena, estás dejando mal a las bodas gallegas. Y no puede ser que aquí, si no te montas con 300 invitados y 12 platos de marisco a la hora de comer, no estás montando una boda en condiciones. Tienes toda la razón, pero a la vez piensa, amigo mío, qué suerte tengo de no haber organizado una boda así. No, no, no, eso está claro. Y más en Imagínate. este momento, efectivamente, En este momento es efectivamente, que, claro. porque... A ver, parte de mi cosa con este año es que como tampoco sabía cuándo iba a ser la oposición, no me veía en condiciones de organizar un bodorrio. Porque decía, ¿y si me pone la oposición ese fin de semana? Porque ahora estaban hablando que iba a ser en mayo, yo me caso en junio, fácilmente podría ser la oposición en junio. De hecho, algunas amigas de la academia me decían, ¿pero cómo la pusiste en junio? Y yo, jolín, porque al principio, cuando yo reservé la fecha, que lo hice en enero, estaban hablando de que la oposición iba a ser febrero-marzo. Lo puse más o menos bien, pero claro, y luego, ya no te digo coronavirus aparte, pero que estas dos incertidumbres, ¿no? Ya de la propia fecha de la oposición, te condiciona si ese año te da por casarte. Entonces ya lo tenía ahí un poco diciendo, bueno, y a unas malas, si de repente me cae ahí la opo, pues hijo, se le explica a su madre, a mis padres les da igual y tal y cual, estamos todos aquí, se cambia, no pasa nada. ¿Y quién me iba a decir que así estoy? Que de hecho, después de hablar con el registro civil, me iré al ayuntamiento. De oye, dime qué fechas tienes a partir de septiembre. Porque ya había llamado yo antes del estado de alarma, porque soy así de calculadora, para intentar retrasarla un poco y ya julio y agosto estaba lleno. Entonces, pues eso, les queda una fecha en septiembre y luego octubre, noviembre y diciembre, lo que quieras. ¿Y Eso. qué sería en el Palacio de María Pita? Sí, nos íbamos a casar en María Pita. Cuidado, cuidado, qué nivel, ¿eh? Me han dicho que es muy chulo. También tienen unas visitas guiadas para gente que se va a casar, pero no he podido ir porque estamos aquí confinados. Pero me han dicho que es muy bonito, gente que lo ha Supongo que visto. sí, supongo que sí, porque bueno, al final no deja de ser un edificio potente y seguramente reserven espacios chulos para este tipo de eventos. De todas maneras, es verdad que bueno, estás hablando de coronavirus que ha retrasado tu boda. Bueno, no ha retrasado. De momento no sabemos lo que va a suceder, ¿no? Después, el tema de las oposiciones. Y yo te pregunto, porque tú ya lo has dicho, que ya vas cumpliendo años, ¿cuándo vas a pedir el permiso, en este caso de maternidad y no del de paternidad, como no gestante? Pues Porque te puedo garantizar una cosa. Tú estabas diciendo, porque empezamos hablando de series de televisión, que cada vez tienes menos tiempo para ver series. Pues espérate a tener niños, ya verás tú cómo desciende eso también drásticamente. ya cuando tenga niños veremos Peppa Sí, Pig, me vas a tener que reorientar. parece. Sí, que creo que es lo que está haciendo Nacho. Pues una cosa que también he tenido que aclarar con más de un grupo de amigos, sobre todo cuando avisé que me casaba, era que no me casaba con tanta prisa por estar embarazada. Porque también hay alguno que como que no se atrevía a preguntar, pero lo pensó. Y le dije, no, no, me ves cara de bollo, pero esto es de comer, no es que esté preña. Pero bueno, es otra cosa que nos gustaría también. Llevamos tiempo trabajando en ello, como decía el otro. Y es otra de las cosas que me ha frustrado la cuarentena. No, porque bueno, hay mucha gente que hace bromas, ¿no? Que va a haber un baby boom con esto de la cuarentena, pero yo ya tengo una edad y entonces la fertilidad a partir de los 40, por lo visto, es una puñetera mierda. Pues estábamos a punto de empezar un tratamiento de fertilidad en un hospital. Ya te digo, tengo mucha suerte y a veces tengo un ojo que flipas porque empezaba el día 16. El día 16 tenía que ir a pincharme. Y ya me llamaron y me dijeron, no vengas. Todos los tratamientos no urgentes y la fertilidad femenina es uno de ellos, están pospuestos. Justo leía un artículo antes de ayer de la asociación de los que se dedican a esto de la fertilidad, Asociación Española de Fertilidad o algo así, que pedían que por favor al gobierno que levante el impedimento de hacer esos tratamientos, porque decían que a partir de los 35, yo tengo 42, a partir de los 35 la fertilidad de una mujer baja en picado mes a mes. Y dices tú, gracias por estas noticias. Más Entonces, presión. claro, entonces decían, por favor, ya llevamos un mes sin poder hacer tratamientos. Y además comentaban que me dejó un poco impresionada, que un 8% de los nacimientos hoy en día en España vienen de tratamientos de fertilidad. Entonces, más que un baby boom, vamos a bajar en la curva, porque que te bajen los nacimientos un 8% es bastante para un país. Sí, no, y sobre todo en una sociedad como la nuestra que tiene un problema serio con los nacimientos, que no, lo que se dice, que no nacen niños suficientes para lo que necesitaría la renovación de la población por parte de una sociedad. Bueno, yo no sé hasta qué punto es consciente el Estado de esto. Yo, porque bueno, llevo una peregrinación, igual que te conté todo lo de mi peregrinación laboral a lo largo de todos estos años. Con esto de la maternidad, llevo una peregrinación que me ha llevado por la seguridad social y podría decir cuatro o cinco cosas de cómo se lleva, por lo menos aquí en Coruña, el tema este, porque por ejemplo, una cosa neutra ajena a mi caso particular, hay como dos salas en el materno que atienden esto, fertilidad humana, reproducción humana lo llaman, reproducción humana. La primera sala es la que primero te evalúa, no sé qué, no sé cuánto. Dicen, vale, pues te hacen las pruebas que te tengan que hacer y luego ya te pasan a la segunda sala, que es la que te va a hacer el tratamiento. Bien, esta segunda sala, este año, por ejemplo, el año pasado más bien, cerró hasta octubre todo el verano. Y Joder. dices, hostia, ¿en serio? Sí, pues no sé si estuvieron 2 o 3 meses cerrados. Yo pasé por allí para hacer una consulta en agosto. Me encontré de milagro una enfermera que me dijo, no, es que estamos cerrados hasta octubre. Y no sé si estuvieron ya cerrados en julio, ni idea. Y digo, pues no se está tomando el Sergas muy en serio esto de la natalidad gallega. Bueno, pues precisamente en Galicia es donde hay que más, una de las poblaciones donde hay que mirar más, porque es una población muy envejecida. Es cierto que, bueno, eso lo verás tú en tu grupo de gente cercana, de conocidos, de amigos de infancia. Bueno, esto se suele ver comparándote con los que tienen más o menos tu edad, pero sin necesariamente irte a esos, ves que hay como una especie de tono general en el que cada vez se espera más para tener hijos. Por un lado está seguramente la presión familiar que dirá, oye, pues yo creo que ya va siendo hora de que vayas pensándolo pues porque los abuelos quieren ser abuelos y los tíos quieren ser tíos y todo este tipo de historias. Pero al mismo tiempo hay esa faceta que te digo, que igual la sociedad pues demanda que haya hijos, pero es la propia sociedad la que está impidiendo que o sea, o la que está favoreciendo que la edad para tenerlos cada vez sea ma mayor. El trabajo, el ritmo de vida, yo qué sé, todo esto lo hace cada vez más complicado y no es tan extraño, y tú lo has dado con una serie de datos, que estaría convencido de que hay mucha más gente. Lo que pasa es que a lo mejor a la hora de hacer encuestas y tal, no ha cabotado el mundo de ser tan sincero a lo mejor como lo estás siendo tú, pero que hay mucha gente que tiene que acabar por recurrir a este tipo de cosas porque precisamente el retrasar tanto este tema provoca que haya necesidad de recurrir a esto. Sí, a ver, está claro, por un lado, que la sociedad no favorece tener hijos, o incluso ahora, si la gente tiene hijos a los 30, es como, ¿por qué vais tan rápido, no? A mi generación concretamente, además, si lo piensas, yo en 2008, cuando fue la crisis que tuvimos en aquel momento, yo tenía 30. Pues de repente, tuviese o no tuviese pareja o lo que fuese, no era el momento. Y entonces creo que a toda la generación más o menos de mi edad, según cómo, pues nos pilló un poco así, ¿no? Te pasaste unos años en paro o en trabajos precarios, que no era el momento. Pero luego además, y esto claro, lo descubrí cuando yo misma me puse a investigar por mis deseos de ser madre, ¿no? Toda esa realidad que lees ahora en artículos o que ahora incluso se ha oído un poco más, ¿no? Empieza a ser famoso lo de la congelación de ovocitos y todo esto. Toda esa realidad del sistema reproductor femenino no se sabía. Es decir, tú, yo qué sé, tú veías a alguna famosa que tenía hijos con no sé cuántos años y ni te lo planteabas. Tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo. Fulana los tuvo con no sé qué. Tengo tiempo, tengo tiempo. Y luego lo que me pasó a mí, yo empecé a interesarme de esto con 38 para, de hecho, congelación de ovocitos, ese es el término correcto. Y llegué con 38 y me empezaron a sacar gráficas y tal, y decirme, llegas tardísimo, ¿qué haces aquí? Si a partir de los 35 esto va todo para abajo. Y yo, ¿cómo? O sea, esto es algo que no se sabe o no se habla o simplemente no nos interesa. De hecho, se lo contaba hace poco, porque voy a hacerme el tratamiento y todo, a una compañera de trabajo que tiene ahora 31 o así, y me dijo, jolín, tía, si es que yo el año pasado en la revisión de la ginecóloga, ya me pasó la ginecóloga un folleto que me fuese planteando lo de la congelación de óvulos y me dejó loca. Y le dije yo, pues toda la razón, tu ginecóloga te está avisando a tiempo. No hagas como yo, que llegué con 38 y ya con casi el pescado vendido. No se sabe, no se sabe o no se... No se habla, no se, no, no, No no se se, habla mucho. no se, no se conciencia, ¿no? Digamos que esto también es, a ver, es una cuestión de eso. Es verdad que en el mundo somos muchos, pero no deja de ser supervivencia de la especie. Igual suena demasiado trascendental, pero no, porque sobre todo lo que dices tú, porque hay un momento en el que, por lo que a ti te sucedió, se te activó el chip, ese famoso instinto maternal, ¿no? Porque es cierto, hay gente que no lo desarrolla nunca y muy bien que hacen, quiero decir, no todo el mundo tiene por qué tener hijos, pero en el momento a lo mejor que se te activa eso, lo que dices tú, igual puede ser tarde, que no tiene por qué, porque es lo que estamos hablando. Hay mucha gente que está esperando y sé de mucha gente que, vamos, con 45 y pasado los 45, te quiero decir, que no, tampoco tendría por qué ser un problema. Pero a ver, el cuerpo no es el mismo, también. Y se ven casos de gente famosa, ¿no? Que pues está teniendo ahora hijos con 45. Y también hay cosas que no te cuentan. Probablemente, y eso ya es cosa de cada una, ¿no? Pero probablemente el óvulo que ha gestado esa mujer no era suyo, porque también hay donaciones de óvulos, igual que hay donaciones de semen. Y por lo que dicen de los que se entienden de esto, ¿no?, que tus óvulos a partir de los 35 o de los 40 años tienen peor calidad y entonces hay más riesgos de que tus hijos generen enfermedades, bueno, pues el clásico síndrome de Down o algún otro tipo de deficiencias. Es decir, un óvulo de peor calidad genera un feto con más sensible a que le pasen cosas malas. Hablando así, yo no soy médico, ¿no? Entonces, nos pensamos, yo me pensaba que tenía tiempo, en el sentido de que, bueno, la vida es distinta, ahora los 20 son los nuevos 30 y los 30 son los nuevos 40 o al revés, pero hay una realidad fisiológica que no va acorde a lo que vivimos ahora. Entonces, a lo mejor con 40 realmente eres una persona madura, con una estabilidad laboral o tal, y realmente en ese sentido sí es el momento, pero tu fisiología de mono, porque todos venimos del mono, ya está, ya huele a rancio, por hablarlo a lo bestia, pero es que es así. Sí, sí, y, sí. Y claro, es un tema para la mujer sobre todo, súper sensible, porque de repente te sientes como defectuosa o como pasada o como un montón de cosas. Psicológicamente, si hablábamos antes de la psicología de las oposiciones, como mujer no poder concebir cuando lo quieres hacer, es un palo, es verdaderamente un palo. Y no es por falta de interés o de intentarlo, uf, se pueden hacer tantas cosas, alucinarías. Es decir, te empiezas que si tomarte, hay vitaminas específicas para la fertilidad, para hombre y para mujer. Luego hay unos palitos, como igual que el palito para hacer el test de embarazo. Pues hay unos palitos que miden en qué momento de tu ciclo estás, porque cuando te quedas embarazada es cuando estás ovulando. Entonces eso se puede calcular más o menos por fechas en relación a la regla, pero la manera más exacta es medir las hormonas y lo puedes medir a través de la orina. Pues empiezas así, que si vitaminas, que si ácido fólico, porque si no luego el feto no sé qué, que si los palitos para medir no sé cuánto, que si la vitamina especial para tu pareja, porque esto dicen que es muy buena la macandina para no sé cuánto más, que si la temperatura basal. Resulta que según en qué momento de tu ciclo como mujer estés, tu temperatura cambia, entonces te la tienes que medir por la mañana antes de levantarte de la cama. Y hay unos termómetros que son específicos, porque van con dos decimales, para hacerte la curva de la temperatura basal, y así también ves cuándo ovulas. Es una pura locura la cantidad de cosas que puedes hacer que aumentan tu frustración si no consigues tu objetivo. Lo que pasa es que es bien triste que me digas precisamente que tu, digamos, que tu condición de mujer haga que te pueda llevar a esa frustración, a esa ansiedad, cuando realmente yo creo que la culpabilidad, en caso de que haya que echarle la culpa a alguien de que a lo mejor pueda resultar un fracaso o no el conseguir una maternidad, es de la sociedad, no es específicamente de las mujeres, aunque son las últimas depositarias del éxito o el fracaso de tener un niño. Pero realmente responsabilizar a una mujer es muy injusto. Porque si se está retrasando todo tanto, si se está llevando todo hasta el último momento, porque la vida que estás llevando no te lo ha permitido hasta ese momento, o porque no has tomado la decisión por un montón de inseguridades a nivel laboral, a nivel familiar, mil cosas, no es culpa de la mujer, es culpa de la sociedad tal y como está montada. Entonces meterte esa presión es muy injusto, ¿no, Lorena? Yo creo que no deberías, o tú dentro de tú, y te tengo por una tía muy, muy, muy sensata, es en lo último que estás pensando. Quiero decir que tú es cierto que eres humana y que eso lo estás reflejando en tu día a día, y este tipo de cosas te están, bueno, no te veo especialmente agobiada, o por lo menos no lo transmites, pero bueno, que realmente no puedes cogerte esa responsabilidad tú sola. Hombre, yo lo llevo mejor, lo he llevado peor, sobre todo cuando estás todavía en la primera fase, ¿no? Lo de intentarlo, medir y tal, y que cada mes te llega la regla y dices tú, ala, mierda, no funcionó. Además hay una parte Qué pobre, también la lleva tu pareja, ¿no? Que lo andas acosando. Y te apetezca o no, hoy toca. Y le saca un poco el romanticismo o la pasión o todo a lo que son las relaciones sexuales. Entonces, ahora lo llevo mejor porque también dentro de todo esto que quieres hacer, de hacerlo los días que es, con no sé qué, con no sé cuánto, pues también ves muchos vídeos, estás en muchos foros. Y últimamente estoy viendo vídeos de una coach que se dedica a la fertilidad, que dice que gran parte es como psicológico, ¿no? Es no psicológico de, ah, pues ya cuando te relajes te vas a quedar. No, en plan psicológico chungo, chungo lo esto digo yo, porque dice cosas tipo que, claro, que si tú en el fondo estás agobiada, pues porque no tienes trabajo, o en mi caso, ¿no? Suponte, porque estás, que a lo mejor en cualquier momento te es la oposición y no te viene bien estar embarazada si tienes que estar en la oposición, o tal. Entonces, a lo mejor tú le estás dando, y aquí estoy poniendo cara de chunga, ¿eh? Aquí tú le estás dando a tu cuerpo mensajes contradictorios, mensajes de, aunque tú racionalmente quieres, pero tu cuerpo percibe que no es el momento y zasca, cierra el sistema. Entonces dices, bueno, mira, relájate y deja de rayarte porque esto es imposible. Entonces lo llevo mucho mejor ahora en ese sentido, pero todo lo que pasé por la seguridad social, eso también me rayó bastante. Y bueno, y ahora ya estábamos un poco, pues venga, en la privada, con otro tipo de filosofía, por así decirlo. Y bueno, se ha quedado en el aire, pues. Pues la vida es así, hay que ir tomándola como llega. Pero bueno, te reconozco que sí, que he estado rayada. No es que me culpabilice a mí misma. Y todo esto que dices de la sociedad, tienes muchísima razón por muchas cosas. Porque hay mucha gente que dice, bueno, mucha gente, hay gente que dice, bueno, pues si no quisieron tener hijos antes, pues que los hubiesen tenido antes. Y dices tú qué sabes de la vida. O sea, yo, mi historia particular es que yo no tenía una pareja con la que formar una familia, o la pareja con la que Sí, tuve, la persona de con la la que me que enamoré, querrías, no exactamente. quería formar una familia. Y entonces vas pasando los años y no coincide por muchas cosas. A mí fue por eso, otra persona sería por el trabajo, otra persona sería porque no se lo había planteado, lo que tú dices, ¿no? De repente dices, ostras, yo quiero tener hijos. Hay mucha gente que no lo tenía claro con 30. Yo es algo que siempre tuve claro, pero creo que soy muy rara en ese sentido. Y benditas las mujeres y mis amigas y todas las personas que tienen claro que no quieren tener hijos, ¿eh? Yo eso siempre lo dejo súper claro. Que de hecho hay como un movimiento, el movimiento NOMO de mujeres que no quieren ser madres. Bendita tú y ole tú, porque te ahorras un montón de malos rollos que estoy pasando yo. Yo si Claro. lo tuviese claro, ya está. Y tengo muchas amigas que lo tienen claro y nunca jamás en la vida se me ocurriría decirles, ay, ¿por qué no lo haces? Si es la maravillosa experiencia de la maternidad. ¿Qué coño? Haz lo que quieras. No, no, está Por claro. favor. Es eso, Pero es sí eso. que en ese sentido hay mujeres que no quieren tener hijos, pero entienden que otras los quieren tener. Y hay mujeres que, como no quieren tener hijos, pues no son solidarias en ese sentido. Yo he escuchado en mi puesto de trabajo, de hecho, conversaciones en plan, es que hay edades a las que ya no se deberían tener hijos, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque hay que ver la gente, pues si no los has tenido, pues ya no los tengas. Y tú te quedas ahí diciendo, pues cuando me quede preñado os vais a joder. O sea, así hablando muy mal y muy tal. Y no es una conversación en la que a lo mejor te apetezca entrar. Y luego, por otro lado, no se sabe, se confía en que no hay problema porque hay clínicas y ya está. Las clínicas son caras. Sí, esa es otra. Eso sí que es un negocio. Bendito sea, ¿sabes? Un negocio que está ayudando a muchas parejas, pero cuesta una pasta, Que no todo el mundo realmente. podría alcanzar Y no todo el o mundo se lo puede permitir. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, financian y tal. Mira, desde que yo empecé a mirar estos temas en Coruña, en aquel momento había como cuatro o cinco clínicas. Ahora ya hay dos más. En un espacio de dos, 3 años, 3 años. Y no creo que sea barato montar una clínica de este tipo, porque haces congelación de ovocitos, ese hay que guardarlo en algún lado. Bueno, no conozco los detalles, pero no me sí, parece que que sea barato. la tecnología no es barata, ¿no? Y te gastas una pasta. Además, no sale todo a la primera. O sea, vosotros sois de las parejas que, oye, Y tengo amigas que están en el mismo caso, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a empezar a intentarlo, pensando que vas a estarte 6 meses intentándolo, y zas, la primera acertaste. Pero luego, en los tratamientos de fertilidad, igual que en una relación normal de pareja, a veces a la primera no sale y hay que hacer otra y otra más. Yo hice la congelación de ovocitos y tuve que hacer tres. Y eso fue dinero. Fue, claro, ya tenía, no estaba en la edad buena ya, ¿no? La edad buena es los 25, en realidad. La edad buena para congelar son los 25. Que yo a todas mis amigas parezco una loca, pero les digo, mira, si en algún momento piensas que vas a tener hijos, congela ahora. Amigas que tengo más jóvenes que yo. Pero por otro lado, incluso tenerlos congelados te cuesta una pasta cada año. Ahora mismo a mí me cuesta 300 euros al año. Solo mantener la nevera. Ya. Pero en su momento, entre medicación, tratamientos, ecografías, pruebas, todo por la privada, sin tener ningún tipo de seguro privado, me gasté en total 8.000 euros. Que ya hay que tener claro que quieres tener críos. Sí. Porque a mí, y eso no es nada, o sea, no tengo nada en el fondo. Ese dinero es gastado, pero no tengo nada. Cuando descongelen eso, a lo mejor no vale para nada. Esto puede pasar, y te lo dicen así, o sea, no me está. Sí, no te No están te timando. engañan, No, no, no. pero claro, tú te aferras a, bueno, pues es lo que hay. Y, pero a lo mejor no. E incluso te hacen tratamientos, y luego hay una, ¿cómo le llaman? La beta espera, ¿no? Desde que te tratan, te lo colocan y tal, tienes que esperar 15 días a poder ver si finalmente te has quedado embarazada o no. Dicen que la beta espera es horrorosa. Porque estás día a día viendo que si tienes síntomas, que si no, que si tal. Pues son todo cosas de las que no, como decías tú, ¿no? No se habla, no se sabe, se confía a lo mejor, porque vemos eso mucho a famosas que sin problema los tienen, pero no sabes por todo lo que han pasado esas famosas, en realidad. La verdad es que es una circunstancia especial y de nuestra condición como humanos. Eso en el reino animal, en el resto del reino animal no existe. Tanto para bien como para mal, me refiero. Tanto para mal por esa misma, porque seguramente la gran mayoría del reino animal, cuando tiene que reproducir, reproduce y punto, no se complica. Y la parte positiva es que pues la ciencia y la medicina avanza lo suficiente como para que en caso de tener que necesitarlo, pues se pueda llegar a conseguir y se puede llegar a lograr. De todas maneras, una pregunta para acabar ya es, en el momento, claro, yo creo que ya sé lo que me vas a contestar, pero en el momento en el que empecéis a darle viabilidad al tratamiento y la cosa vaya y fructifique, ¿tienes miedo o no tienes miedo a que te salgan dos del mismo por el mismo precio? Porque creo que sucede bastante, ¿no? En este tipo de tratamientos, que al final en vez de encargar a un niño o una niña, sean dos niños o dos niñas o un niño y una niña al mismo tiempo y en un lote solo. Pues mira, ojalá me saldrían dos por uno, ¿qué dices? Un chollo eso. Creo que pasaba más antes, porque bueno, la tecnología ha ido mejorando mucho en los últimos años. Y por lo que tengo entendido, pasaba más antes porque era eso, ¿no? Te metían ahí a saco a ver que alguno agarre, por Dios. Pero creo que ahora, incluso por ley, no te pueden meter más de dos, que la cosa está bastante más controlada. Porque se sabe mucho más, ¿no? Los dejan ahí en su bandejita de Petri 5 días a ver si va creciendo y madurando. Es una cosa realmente, como dices tú, no somos seres humanos, pero es un poco de ciencia ficción, ¿no? Porque es como hecho fuera y viendo quién crece, entonces este que ha crecido te lo ponemos, el resto los volvemos a congelar. Es súper de ciencia ficción. Y que está avanzando cada vez más, y precisamente igual también creo que eso es la tranquilidad que creo que puedes tener, que como esto está avanzando cada vez más a pasos más agigantados, digamos que las probabilidades de éxito pues deben ir creciendo casi. Si es verdad lo que decías, por un lado, de que en cada mes a las mujeres a partir de cierta edad el tanto por ciento de probabilidades puede ir decreciendo, en cuanto a ciencia o a nivel médico, van subiendo. Entonces, digamos que una cosa igual compensa a la otra. Hombre, y especialmente si vas a una clínica privada donde les interesa tener una buena cifra. Yo ahí, en contraste con lo de la seguridad social, que tampoco te lo explico mucho, pero me da la sensación de que en la seguridad social, a mí, por ejemplo, me han descartado por edad, a pesar de estar en lista de espera durante un año y medio. Me han visto ahora y me han dicho, es que eres muy mayor. Y yo, ya, cuando pues, tenía esta espera ya estaba cerca de los 40, haberlo pensado antes. Entonces, a la seguridad social no le interesa tratar a gente muy mayor, y esto lo digo sin tener pruebas de nada, es mi pura teoría. Y pasan un poco de... O sea, es como un servicio que tienen, creo yo, y hablo desde el rencor, es un servicio que tienen que dar, pero yo no veo que estén demasiado mentalizados con que es parte de la necesidad de que la curva poblacional no baje y tal. Y en cambio una clínica privada, a fin de cuentas, es un negocio también. Entonces el trato es exquisito y lo, el mayor interés que pueden tener es que todo vaya bien, claro. Entonces en ese sentido sí que estoy tranquila, y tengo que estar tranquila porque si no te vuelves loca, estás de cuarentena, no sabes si te vas a casar, no sabes si vas a tener una posición, no puedes ver a tu familia, ha sido el cumpleaños de mi sobrina que cumplió 3 años, no la he podido ver más que por WhatsApp, o estás tranquila o acabas estrangulando a tu novio y ya, o te estrangula a ti porque estás que te subes por las paredes. Entonces... Esta situación está siendo una prueba para todo el mundo, pero la gente que, digamos, la mochila la lleva un poquito más cargada, como es tu caso, ya es una prueba definitiva. O sea, que yo creo que debes tener la claridad de que si de esta sales bien y tranquila, lo superas todo, Lorena. O sea, lo que sí te voy a pedir es que... cuando tengas tu plaza definitiva de funcionaria y cuando hayas conseguido ser mamá, vuelvas a limiar y nos lo cuentes. Bueno, sí, por Dios. El doble win. Eso es lo que te iba a decir. Y tiene que ser con el doble logro conseguido. Pues encantadísima, ya lo creo. Yo creo que hemos conseguido el objetivo de tener una conversación diferente y yo creo que la gente que escuche lo va a disfrutar, sobre todo por ver este tipo de situaciones y de experiencias y contadas de la manera en que las has contado tú. Bueno, al final os he contado media vida, pero sí, jolín, soy como la típica que la pillas por banda en el súper y cuando te das cuenta sabes toda su familia. Bueno, siempre se dice eso de uno vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Y en tu caso yo creo que seguramente te hayas callado cosas bastante, bastante chulas, pero bueno, que lo que has contado ha sido espectacular y de verdad te agradezco un montón que hayas ido en limiar. Pues muchas gracias por contar conmigo. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.